Bueno, estamos de vuelta, a ver si no tenemos ningún tipo de inconveniente técnico más. Hola Manuel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, bien, me alegro saber que se puede escuchar. Bueno, pues eso, antes de empezar me gustaría agradecerte en nombre de todo el equipo de Crossover el estar hoy aquí con nosotros, cediéndonos un poco de tu tiempo y por supuesto por todo lo que has hecho para que hoy podamos tener aquí con nosotros una edición firmada de la antología del Estudio Ghibli de Nausicaa a Mononoke para repartir entre nuestros oyentes. No ha habido ningún problema, encantado de hacerlo. Sí, nosotros, nosotros también estamos muy agradecidos. Si no te importa, pues podemos empezar ya ahora mismo. De acuerdo. Bueno, pues para empezar, nos gustaría que nos hablas un poco de ti, ¿no? ¿Quién hay detrás de las hojas de este libro? Bueno, pues detrás de las hojas de este libro hay un chico que desde joven sentía mucha pasión y mucha admiración por los dibujos animados, por el manga, por el anime, por el cómic. Y que a medida que iba creciendo, siguió con esta pasión y pudo dedicarse de manera profesional a todo esto. O sea, pero actualmente te estás dedicando entonces de manera profesional a todo lo que es basado sobre el Estudio Ghibli, o sea, a escribir en general. No, yo me dedico a rotular cómics. ¿A rotular cómics? Sí, yo rotulo cómics para algunas editoriales españolas, sobre todo manga, y desde hace ya 8 años que me dedico a eso. Entonces, paralelamente, iba escribiendo a revistas y después de un tiempo decidí montar un blog, que es el Estudio Ghibli Weblog, y allí fue escribiendo sobre el Estudio Ghibli, que era, digamos, uno de los estudios por los que más admiración sentía. Porque, claro, sí, de hecho, ¿cuánto tiempo llevas con el blog? Pues a finales de este mes cumplirá 5 años. 5 años, es mucho tiempo, la verdad. Y bueno, yo lo conocí realmente hace muy poquito tiempo, pero es muy bueno, o sea, es mi opinión personal, es muy bueno. Lo mantienes muy actualizado, que a día de hoy es bastante interesante. Y bueno, desde aquí quiero también darte mis felicidades por el blog. Gracias. De hecho, lo mantengo actualizado sobre todo porque la gente colabora, participa, incluye comentarios, y eso también anima bastante a que haya un feedback con los lectores. Veo que también se publican muchos fanarts. ¿Los buscas tú? ¿Los consigues? ¿Te lo envía la gente? Normalmente los busco yo. Ha habido casos en los que gente que está dibujando bien me ha enviado los suyos, pero normalmente los busco yo. Bueno, vamos a hablar un poco del Estudio Ghibli, si no te importa. Auron es la distribuidora oficial del estudio en España. Ha estado relanzando en cines películas que en su momento, pues aquí no se estrenaron, o llegaron tarde, o llegaron recortadas, como pudo ser Nausicaa hace muchos años. Empezaron hace muy poco con Mi Vecino Totoro, y hace apenas una semana pudimos ver en cartelera Nausicaa. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Hombre, me parece excelente desde el punto de vista del aficionado, de poder ver estas películas en pantalla grande. Sí, porque cuando llegaron no se pudieron ver, y la verdad es que es una pena, realmente una pena. Sí, pero que también es cierto que tampoco se pueden hacer lanzamientos muy ambiciosos, porque aquí no ocurre como en Francia, que Ghibli sí que está más asentado y la gente lo conocemos y va a ver las películas. Y yo creo que la postura de Abrumo en este caso es bastante moderada, pero también aceptada. Lanzamiento de estos, no volveríamos a ver ninguna película más seguible. Sí, de todas maneras, los números de Totoro fueron evidentemente muy buenos, porque si no, no hubiera salido Nausicaa. Sí, a ver, por lo que parece, le salió bien la jugada y ya le han probado suerte con Nausicaa, y si todo ha bien, probado suerte con Porco Rosso. ¿Crees que si Auron sigue teniendo el éxito que se está pudiendo ver hasta ahora, podría empezar a lanzar otras películas, pues por ejemplo Porco Rosso, por hablar un poco de Miyazaki, o cualquier otra del estudio de hace años que no se pudieron estrenar? ¿En el cine? Sí, en el cine. En el cine Porco Rosso es de las que está en la lista, pero aparte de esa, no, que yo sepa, no hay ninguna más. Normalmente la estrenan un mes antes de que salga el DVD. Y de momento lo único que han hecho ha sido Ponyo, Nausicaa y Totoro. Sí, que además he podido ver una edición especial metálica de Ponyo, lo que me parece Bueno, nunca había visto ninguna otra del estudio en edición metálica. Me parece una gran iniciativa por parte de Auron, que esté cuidando tanto también los lanzamientos de estas obras, ¿no? Sí, sí, no, intenta, dentro de lo que puede, intenta incluir la mayoría de extras, o los que lo dejan incluir, y ediciones pues que están bastante bien. ¿Y tú crees que podría llegar a reeditarse, pues yo que sé, por ejemplo, El viaje de Chihiro, con una edición metálica o algo? ¿Crees que a Auron le podría interesar? No sé cómo está el tema de derechos, pero de momento, hasta donde yo sé, pertenece a Honu. Entonces, si Honu no quiere comprar los derechos de nuevo, pues igual sí que acaba en manos de Arum, y luego hay Arum, podría editarla como ya quisiera. De hecho, lo están haciendo, bueno, lo van a hacer como Anoke. Anoke era de Buenavista y creo que para el salón del manga van a editarla a ellos. No sé si incluyeron la caja metálica. O no, sí, casi lo han hecho, o lo van a hacer. Y en cuanto a estos estrenos tan puntuales, podríamos decir, en tan pocos cines, ¿crees que es la visión del, o sea, que se estrenen en tan pocos sitios, es la visión que tiene la gente de la animación en España, que tiene poca cabida o que no va a ser un exitazo como pueden ser otras películas de animación? Vamos a citar, por ejemplo, una española, que es Planet 51, que se estrenó hace muy poco, o que no puede competir con grandes como, por ejemplo, Up, o con Pixar o con Disney. Claro que competir con Pixar ahora mismo a nivel español es muy complicado. Disney invierte mucho dinero en promoción, Pixar lleva muchos éxitos continuados y yo creo que es complicado competir con ellos. Con Planet 51, hasta donde yo sé, creo que fue un proyecto bastante ambicioso a todos los niveles, tanto de presupuesto como de promoción. De todas formas, también hay que recordar que, por ejemplo, Nausicaa tiene 26 años. Estamos hablando de una película que bastante antigua, que está muy bien, pero que igual cuesta más de vender, digamos, al público, que está más acostumbrado a un cine de más en 3D o más actual. Sí, bueno, de todas maneras también, por desgracia, hemos podido ver que la presencia de la animación en muchos sitios no está bien vista, como por ejemplo con Up, que llegó a ser, pues estuvo en la lista para nominada mejor película, no de animación, sino mejor película en general en los Oscars. ¿Crees que, bueno, lo tiene muy difícil la animación, y para más una animación que nos viene desde el otro lado del continente? ¿Lo tiene difícil a qué nivel? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Que si lo tiene difícil a qué nivel? Pues a nivel de que la gente vaya, asista, que no, vamos, que como que no gusta, vamos, que la gente prefiere ir a, vamos a llamarlo, a blockbusters asegurados, como pueden ser, pues esos estrenos de Pixar, o yéndonos a cine menos de animación, pues Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, bueno, no lo sé exactamente, supongo que el tiempo final dará oportunidades, pero para ello la animación debería tener un poco más de promoción, que la gente lo conociera, que no lo, sobre todo la animación japonesa, que no la asociara pues con otros ejemplos de animación que son más de consumo rápido, ¿no? Series de televisión que igual no se hacen con tanta calidad. Bueno, vuelvo a pedirte un momento, disculpas por el ruido todo de fondo que hay, es que hay otros eventos, se está solapando un poco el ruido. Vale, disculpa, no sé si vas a decir algo más, si te interrumpí. No, bueno, que igual que con la animación americana, pues hay casos como Pixar, que es de calidad extrema, y casos pues de animación un poquito más humilde, con la japonesa también. Y hay ejemplos ya no solo de Ghibli, sino de Mamoru Oshii, por ejemplo, de Satoshi Kon, que por, yo obviamente no estoy en las empresas, pero por la razón que sea no se pueden promocionar tanto como se debiera. Y no, ese mensaje no llega a la gente, ¿sabes? La gente no va al cine. Entonces, ¿crees que es un poco nivel, o sea, que el problema está un poco a nivel de lo que es la promoción, ¿no? Sí, a nivel de difundir un poquito el lanzamiento. Yo cuando sale una película de Pixar, salgo a la calle y empiezo a ver un montón de publicidad, un montón de anuncios, un montón de promociones con el Happy Meal o con lo que sea. Eso no llega a este nivel con los lanzamientos japoneses o incluso europeos. Entonces, obviamente, eso hace mucho. Entendido. Bueno, vamos a continuar un poco con otro tema, y abrimos la posibilidad a nuestros oyentes y usuarios de foro de poder enviar preguntas que le gustaría que respondieras. Empezaré con una enviada por el usuario Daddy Kun. ¿Qué le dirías a alguien que no ha visto nunca nada del estudio Ghibli y que cuando le intentas explicar las grandezas de Miyazaki te mira como si fueras un friki y recae en los tópicos de siempre de ah, son dibujos animados que son para niños, etcétera? Bueno, pues hombre, lo primero que le diría es que le diera una oportunidad, que el hecho de que sean dibujos animados no significa que sean para niños. Yo creo que uno de los méritos del estudio Ghibli es que ha demostrado que la animación puede ser algo más que un producto de consumo masivo y que puede llegar a ser considerado como arte. Muy como bien. Algo que se hace para expresar pues unos sentimientos, unas ideas, ya no solamente a nivel de animación, sino a nivel de música, a nivel. Entonces, esa barrera que está dentro de la animación, que es la de los dibujos animados para niños. Vale. Yo creo que poco a poco se tiene que ir quitando. Sí. La verdad es que a veces es cierto que los prejuicios dañan mucho. Pues que haya grandes oportunidades, ¿no? Como por ejemplo puede ser en este caso la animación del estudio Ghibli, que siempre, en concreto, hablando un poco de Miyazaki, que es al que nos estamos centrando hoy, pues que la gente relaciona demasiado animación con dibujos y con para niños, cuando realmente detrás hay una bueno, pues un mensaje mucho mayor, que a veces incluso que lo que podríamos ver en una película real. Hablábamos antes, por ejemplo, de a ver si lo digo bien, de Takahata, sí, perdón, que con La tumba de las luciérnagas, que pese a ser una película de animación, es una película que realmente hace que eches una lagrimita. Sí, no, tiene un mensaje bastante, bastante duro, que también llega a los niños, pero sí, que llega a los adultos. Hay que saber diferenciar entre la parte del jiji jaja que los niños van a disfrutar, porque son niños, y la parte en la que los adultos y los padres dicen, vaya, esto es más duro de lo que trata. Y bueno, continuando, una pregunta que no podía faltar es, y además con esto alguno de nuestros usuarios podrá conseguir el libro, ¿cuál es la película preferida del estudio Ghibli de Manuel Robles? Como siempre digo, depende del día. Depende del día. Pero sí, porque hay un poquito para todos los gustos. Pero si tuviera que ir con una, sería Porco Rosso. Porco Rosso. Aunque no sea la película paradigma del estudio Ghibli, porque no es la clásica película con los clásicos elementos de Miyazaki, es casi seguro la que más me gusta. Y esta película de Miyazaki además es una de las que muestra más su época de un poco de comunista, ¿no? Así que ahora es más ecológico, podríamos decir que tiene una época más ecologista. Se pudo ver en Chihiro ya hacia el final. Y evidentemente se vio en Ponyo, que es pues el culmen del ecologismo para él, ¿no? Sí, bueno, de hecho él pertenece a un sindicato, al sindicato de donde trabajaba en aquella época. Sí. El estudio de animación donde trabajaba, era el vicepresidente del sindicato y desde joven tenía ideas tirando a comunistas. Lo que pasa es que luego se ha ido moderando, se ha ido adaptando a una ideología más ecologista, digamos. Y bueno, vamos a dejar un poco el estudio Ghibli y vamos a centrarnos en tu libro ahora. Como para los que nos estén pinchando ahora desde la radio y que nos pillemos un poco descolocados, comentábamos antes que Manuel escribió la antología del estudio Ghibli, volumen 1. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno, la idea surgió hace muchos años, a finales de los años 90. Bueno, más que la idea de escribir sobre Ghibli. En el grupo de amigos en los que, bueno, que tenía yo aficionado al cómic, éramos muy muy activos y siempre queríamos estar escribiendo nuestros fanzines, nuestras opiniones. Y la idea de hacer una especial dedicada al estudio Ghibli siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que por alguna razón, que sea muy complicado, porque en aquella época era más difícil conseguir materiales, por lo que sea, siempre se fue postergando. Luego, allá a principios del siglo, yo quería escribir sobre Ghibli, pero obviamente no podía hacer frente a un libro de estas características, y empecé con el blog, el blog de Ghibli, que era una forma como de sacarse las penitas. Sí, claro, como sí. vi que como vi que el blog tenía buena acogida y la gente colaboraba y participaba, me animé a hacer un pequeño monográfico de Porco Rosso, porque me veía incapaz de hacer un libro completo, pero sí que me veía con fuerzas de hacer una revistita de una sola película. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir ese libro de Porco Rosso? Pues unos 2 años. ¿Unos 2 años? Pues, sí, porque digamos que lo hacía en mis ratos libres. Y claro, había épocas en las que trabajaba muy intensamente en el libro y otras veces en las que no podía por trabajo. Es difícil hacer un libro así a los ratos libres. Y bueno, sí, dime. Entonces el monográfico tuvo, de la gente que lo compró, tuvo bastante buena prensa, digamos, la gente le gustó bastante. Y con ese monográfico y una idea, un esbozo de lo que podría ser el libro, pues fui hablando con alguna editorial y al final fue Manga Books la que me dio la oportunidad de hacer el libro. Has comentado que hablaste con una editorial y en estos tiempos de crisis, y bueno, pues teniendo en cuenta que siempre cuesta mucho encontrar que te editen algo, ¿fue difícil conseguir que te lo editaran? Bueno, la verdad es que por fortuna tampoco, o sea, hablé con ellos hace como un año y pico o 2 años, no recuerdo exactamente el momento, creo que un año y medio. Entonces en esa época tampoco estamos tan en crisis como ahora. Y de todas formas supongo que a quien le correspondió, me imagino que le gustó la idea de escribir sobre el libro, sobre el estudio Ghibli, y sacar un libro que realmente en español no existe. No hay ningún tipo de bibliografía en español sobre el estudio Ghibli. Además, entonces, también... supongo que... Sí, prosigue. Supongo que coincidió pues el que tampoco estábamos tan mal con la idea igual era interesante, o igual que le gustó el monográfico, no sé exactamente qué puntos me favorecieron. También el hecho de que el editor que por aquel entonces estaba en Manga Books pues era muy aficionado, pues me imagino que también ayudó un poco. Sí, además desde hace unos años más bien era fácil encontrar libros sobre películas y bueno, que tratara, sí. Bueno, sobre películas, ya no hablemos de estudios o centrados en esta temática tan concreta. ¿A lo mejor también crees que eso impulsó un poco a que tu proyecto tirara hacia adelante? Puede ser. Realmente no te lo puedo asegurar, pero lo que sí que es cierto es que antes sí que había más libros o más revistas especiales sobre alguna serie, alguna película, algún autor, y esto se fue perdiendo en parte. Pero del estudio Ghibli no había nada. Yo al menos no recuerdo nada, con lo cual también era, digamos que era un terreno virgen para explorar. Bueno, comentabas antes que hacer ese monográfico sobre Porco Rosso te llevó 2 años. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer esta antología del estudio Ghibli, volumen 1? Pues más o menos un año y medio, porque digamos que al ya tener un trato con una editorial, ya dejó de ser algo de ratos libres para convertirse en algo que tenía que ir haciendo. A tiempo completo, podríamos decir. No tan completo, porque había otros trabajos que eran más urgentes, pero que sí que tenía que dedicarle un tiempo cada día. Entonces, eso hizo que él hablase de más películas, pero menos tiempo. Bueno, hay otra pregunta, otro usuario, en esta ocasión J121, nos envió otra pregunta que le gustaría que te hiciéramos. ¿Cuál ha sido el momento más duro, psicológicamente hablando, de la elaboración de este libro? El final. ¿El final? Sin duda al final, porque no soy un enfermizo del detalle, pero una de las razones por las que el monográfico salió tarde o no salió tan pronto fue porque quería que quedase bien. Quería que quedase bien a mis ojos, digamos. Entonces, como también hacía el diseño, y del libro este también hice el diseño, sí. Pues al final te entran todos los miedos de, pues aquí me olvidaba hablar de esto, o aquí podía haber profundizado más aquí en este punto o en el otro. Entonces, en digamos lo que es la corrección final y verlo ya todo más o menos que está a punto de salir y ese fue, digamos, el peor momento. O sea, el final, ¿no? Cuando ya es inminente y sabes que va a venir y que va a estar ahí y que todo sí. va a llegar, ¿no? Sí, sí, o que venga una persona y te diga, pues te has dejado esto. Y yo, ostras, pues es verdad, me he dejado esto y no he caído. Porque claro, cuando escribes y diseñas un libro de este tipo durante tanto tiempo, llega un punto en el que hay cosas que se te pueden pasar y es comprensible. O sea, lo tienes ahí delante tanto tiempo que no caes. Y me da miedo. Sí, perdona. No, que me da miedo el haberme dejado alguna cosa y porque no quiero hacer también como yo creo que puedo hacerlo. Sí, al final siempre en segundas y terceras lecturas, pues siempre dices, podría haber esto hecho de esta manera, esto otro de esta otra manera. Sí. Parece que después siempre encuentras maneras mejores de hacer las cosas, ¿no? Y ahora, otra pregunta un poco más personal. ¿Qué sentiste o qué fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando cogiste el primer volumen impreso de tu libro? Pues aunque suene un poquito mal, busqué fallos. ¿Qué fallos? Busqué fallos de si me había dejado alguna cosa, si había fallado algo mal impreso. Intentando ser el primero en valorar un poco la obra. Si no hay nada mejor que ser crítico con uno mismo. Sí, obviamente tampoco voy a estar ahí diciendo, bueno, he sacado el libro, ya está. Ya todo está bien, ¿no? O sea, si hay algún error o algún fallo, soy el primero en tomar nota y mejorarlo de cara a un futuro, claro. Bueno, te comento una anécdota aquí del evento, y es que justamente ahora delante de mí acaba de aparecer una chica cosplayada de la princesa Mononoke. O sea que es perfecto para este momento. Y bueno, vamos a continuar tras este pequeño off topic, por decirlo de alguna manera. En el encabezado se puede leer volumen 1. ¿Para cuándo ese volumen 2? Pues el volumen 2 depende sobre todo de un detalle, que es que el volumen 1 les convenza económicamente a la editorial. Si la editorial me da luz verde para sacar el volumen 2, yo encantado. Y bueno, por ahora sí, en cuanto a volumen de ventas y tal, ¿está funcionando bien? ¿Está yendo bien el libro? No sé nada aún, no me han dicho nada. Hace un poquito más de un mes que salió y no tienen cifras de ventas. Yo en cuanto lo sepa lo publicaré en el blog. Yo espero que sí. Espero que al menos venda lo suficiente como para que la editorial se plantee un segundo volumen. Sí, la verdad es que también deseo que tenga suerte, porque además tengo ganas de ese volumen 2. Y bueno, pues que deseo todo lo mejor, ¿no? Y una pregunta así un poco tanto peliaguda. ¿Has recibido el apoyo de Aurum a la hora de reconocimiento oficial por el libro? No, pero es que Aurum tampoco puede reconocer nada. O sea, en todo caso tendría que ser el estudio Ghibli quien... ¿Y te has planteado que el estudio Ghibli lo reconozca como libro oficial o...? No, porque sería hacer un libro oficial de Studio Ghibli sería tremendamente complicado y costoso. Entonces, tendría que revisarse el texto, podrían decir esto de aquí no me gusta o esta imagen no la uses, sería 2 años serían pocos, digamos, para hacer un libro así. Y perdería ese toque de vamos a hacerlo porque quiero y quiero, hago esto porque quiero hacerlo así y nadie tiene que decirme cómo debo hacerlo. Parece sí, bueno, no deja de ser mi opinión, la verdad. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Pude también escuchar en la entrevista al octavo pasajero que te realizaron este sábado, ¿no? El anterior, que sí. También Ghibli pone muchos problemas e inconvenientes a la hora de dar los derechos y de dejar que la gente trabaje, haga cosas para ellos, ¿no? Sí, pero ya pone problemas o ya pone inconvenientes cuando compran los derechos. O sea, Aurum, por ejemplo, a la hora de comprar materiales extras, pues a veces no pueden, porque no les permiten comprar esos materiales. Entonces imagínate un chico que ha hecho un libro por su cuenta y que dice, mira, pues este libro está muy bien. Entonces ellos me dirían, pues mira, esta cosa no me gusta, esto tampoco. Sería muy complicado, la verdad. Ojalá me gustaría que fuera un libro, no sé si oficial, pero aprobado por el estudio Ghibli, pero sería una labor bastante complicada. Bueno, está muy bien. Y bueno, te voy a hacer ahora una pregunta de una ronda de preguntas rápidas. ¿Cuál es tu banda sonora preferida de entre todas las bandas sonoras de películas del estudio? Bueno, eso es complicado, ¿sí? Si quieres que te deje un momento para pensar. No, voy a decir Gisais en general, pero bueno, la banda sonora de Mononoke me gusta mucho. Y la de Chihiro también. Pero sin desmerecer al resto, sobre todo de Gisais. Y una un poco más, incluso más punzante. Y si tuvieras que elegir una canción, ¿cuál sería? Si tuviera que elegir una canción, seguramente elegiría el ending de Porco Rosso. ¿El ending de Porco Rosso? Sí, no te digo el título porque seguramente lo pronunciaré mal. Pero sí, el ending de Porco Rosso. Es comprensible. Dios mío, acaba de venir una onda de ruido tremenda. Bueno, otra pregunta de nuestros foreros, en este caso nuevamente de Daddy Kun. ¿Qué le dirías a alguien que tras haber visto Mi vecino Totoro te comenta que se ha aburrido porque no pasa gran cosa en la película y no vale para nada? Bueno, no sé, es que hay gustos para todos. O sea, igual le gusta más otra película. Tampoco es que le tengan que gustar todas las películas de Ghibli. Yo entiendo que en el cine japonés hay momentos más contemplativos que de acción y si lo miras desde el punto de vista occidental, es posible que Totoro en algunos momentos tenga momentos más tranquilos. Pero a mí eso personalmente me gusta, que haya momentos en los que veas el paisaje o en los que no pase, entre comillas, nada. Sí, de todas maneras, igual. A veces dice más un momento o una imagen, un plano, que todo el diálogo que puedas meterle, ¿no? Sí. De todas maneras, es muy, vamos a decirlo, asiático, japonés, el meter escenas de planos largos en los que no ocurre nada, o no ocurre aparentemente nada. Se me viene ahora mismo a la cabeza una película hace poco que se estrenó para los Oscars de 2009, Despedidas, de Partures, no sé si te suena. Sí, tiene banda sonora de Disney. Sí. Pues hay un momento en concreto en el que son 2 minutos de sucesiones de imágenes que la verdad igual alguna persona puede pensar que no tiene sentido meterlo ahí, pero si te das cuenta de que realmente esas imágenes te están cargando de emotividad y te están preparando para lo que te va a venir después, ¿no? Yo creo que Totoro puede ser un poco también con ese estilo, ¿no? Que te prepara, todo ese silencio, todas esas escenas te están preparando para lo que va a ser la película. Bueno, en el caso de Partures no lo sé porque no he tenido la oportunidad de verla, pero en otros casos que no te digan nada, es que igual ellos te ponen una escena, tú tienes que meter en esa escena y imaginarte qué es lo que puedes sentir o el personaje y más que no te digan nada es que tú no te has metido en ese papel, en ese rol, ¿sabes? La verdad es que ves un atardecer y es lo que dices tú, puede significar algo, pero tienes que averiguarlo tú. Bueno, se ha acercado ahora un espontáneo a hacer una pregunta que, bueno, te la voy a decir, ¿vale? ¿Has pensado en abrir el apetito sacando capítulos o detalles del volumen 2 por internet? No, de momento no, porque digamos que estoy un poco saturado del volumen 1 y me gustaría tomármelo un poco con calma y planificarlo bien. De todas formas, lo de publicar por mi cuenta algo, si al final voy a publicar el libro con Manga Book, tendría que preguntárselo a ellos. Uh-huh. A ver si lo ven bien. Vale, entonces veo que tienes más proyectos entre manos antes del volumen 2. Pues me gustaría, o cuando tenga un poco de tiempo, pasar el blog a otra plataforma e intentar hacerlo un poquito más en serio, digamos, pasarme a un dominio y tener sí, posibilidad de añadir cosas, de quitar, ¿sabes? De hacerlo un poquito más a mi gusto, pero no sé cuándo. Me hubiese gustado que coincidiera con el 5º aniversario, pero creo que no podrá hacer. Sí, porque actualmente el blog está alojado en la coctelera, ¿no? Y, sí. Y así, igual en cuanto... Perdona, disculpa, sí, continúa. No, que igual que se queda un poquito corto para poner contenidos de forma dinámica por Twitter o por YouTube o por otras plataformas. Entonces he pensado en cambiarme, en comprar un dominio y tenerlo alojado allí, pero estoy en ello. Y a otro libro supongo que pasará tiempo, ¿no? Hasta que decidas volver a sentarte y coger, ponerte a escribir, ¿no? Aunque no sea del Estudio Ghibli, de otra película, otro pequeño monográfico como fue el de Porco Rosso, no, nada por ahora, ¿no? No, ideas hay, pero todavía no hay nada concretado. A mí me gusta mucho Yukito Kishiro. El problema es que igual no le gusta a tanta gente. Vale, bueno, una última pregunta para ir acabando. Perdona por cortarte, pero bueno, ahí vamos justos de tiempo con todo esto, ya sabes. Sí, perdona. Para toda esa gente que se encuentra indecisa a la hora de comprar su edición de Antología del Estudio Ghibli, volumen 1, ¿por qué les recomendarías que lo hicieran o por qué crees que deberían hacerlo? Bueno, el libro, digamos que se puede dividir en... puede ir dirigido a dos grupos, al grupo de gente que está metido en un poquito en lo relacionado con el Estudio Ghibli, donde hay pues opinión, hay comentarios, hay curiosidades, y luego otro grupo pues que igual lo único que quiere saber son cuatro cosas, tener unos datos o tener todo recopilado en un libro impreso y ya está. ¿Crees que el libro se podrá convertir en un libro de consulta en algún futuro? Hombre, me gustaría. Yo lo he intentado hacer lo más, o sea, para un público lo más amplio posible. Yo creo que mi objetivo sería que si alguien ve la película y quiere profundizar un poquito en el tema del Estudio Ghibli, que se lea el capítulo correspondiente del libro y que diga, ah, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy de acuerdo. O esto de aquí, pues yo lo veo al revés, o cómo se llama esa canción que me gusta tanto de la banda sonora, pues mira, está aquí, ¿sabes? O sea, que sea como una referencia, tanto a nivel de datos como a nivel de opinión. Personalmente, yo le he echado un vistazo y creo que podríamos... Yo personalmente empezaré a llamarla la Biblia del Estudio Ghibli, porque la verdad es que está muy completo y por ahora quiero que sepas que toda la persona, la gente a la que le he preguntado sobre el libro, se lo he enseñado, se ha quedado sorprendido de la calidad de final de cuanto a edición. Es decir, tapas, papel, ¿sabes? El maquetado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además el contenido, los pocos que he podido leer, porque no hemos estado muy liados con esto de Spotaco, pues también me parece tremendo. Y bueno, ya para finalizar, agradecerte una vez más el estar hoy aquí con nosotros, brindándonos tu tiempo. Y por supuesto agradecer por enésima, y aún así me quedaría corto, que nos hayas dedicado el libro, y para que ese ganador o ganadora afortunada se lleve finalmente esa edición a casa. Agradecido a vosotros por no, para nosotros es un placer y bueno, muchas gracias. Y bueno, esperamos volver a tener la oportunidad de charlar un rato contigo, si no antes, al menos cuando salga a la luz ese segundo volumen de Antología del Estudio Ghibli, volumen 2. Y bueno, yo confío en que salga. ¿Cómo? Perdón, después. Que confío en que salga, confío en que le den luz verde. Yo también, y espero que esté en mi estantería. Y nada, pues muchas gracias de parte de todo el equipo de Crossover por este momento, y confiamos en estar en contacto y pues tener alguna otra oportunidad de charlar contigo. De acuerdo, cuando queráis. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.